CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Se realizó la reunión de la coordinadora de gremios estudiantiles de secundaria. Esa conferencia, entre otras cosas, marcó la realización el año que viene de un encuentro nacional de estudiantes de secundaria en la búsqueda de concretar las posibilidades de, sobre todo, llevar adelante una serie de reivindicaciones que abarcan muchísimos temas. Ayer lo decíamos y compartíamos algunas voces marcando cada uno de ellos, y que hablan del tema del presupuesto, hablan de temas de salud mental y la falta de psicólogos, y sobre todo la intención de la prevención, no solamente atender ya cuando el problema está en algún centro de estudio, problemas edilicios, persecución en torno a actividades que ellos desarrollan por los mártires estudiantiles o por temas de memoria vinculados a la dictadura cívico-militar. Emiliano Cardoso habló justamente de esta temática y marcaba, entre otras cosas, la realización de este encuentro nacional, que todavía obviamente no tiene fecha porque está en conformación, la convocatoria al mismo, y también hacía referencia al tema de salud mental. La generación de una síntesis programática de los estudiantes de secundaria de carácter nacional, para abarcar las carencias que nosotros vemos en la educación, las propuestas que nosotros tenemos concretas para plantear soluciones reales a estos problemas. Y esta síntesis programática necesita de un intercambio entre todos los estudiantes del país y de una coordinación de esfuerzos y de medidas de lucha de carácter nacional. Y es por eso que hoy queremos anunciar el Encuentro Nacional del Estudiante de Educación Secundaria, y por eso llamamos también a través de este medio a todos los estudiantes de distintos puntos del país, estén agremiados o no, en liceos en los que existe organización gremial o no, a ponerse en contacto y a poder juntos, digamos, transitar el camino hacia ese encuentro nacional. El encuentro está en preparación, ya tiene fecha, no tiene fecha. Y lo segundo, se habló de salud mental. Desde la ANEP se ha dicho que ha crecido la cantidad de psicólogos, por ejemplo, en los centros de estudio. ¿Eso ustedes lo notan, no lo notan? Preparación y está previsto para el año próximo. Eventualmente, cuando haya más detalles, serán anunciados y se los haremos llegar a todos. Respecto a lo segundo, en realidad nosotros mantenemos este reclamo porque se anunció, sí, que hay un incremento de las horas de psicólogos, pero es totalmente insuficiente para la cantidad de liceos y la cantidad de estudiantes que hay en algunos liceos, y además para las horas que tienen asignadas, ¿no? Que son totalmente insuficientes, además de que nosotros, como decíamos acá, entendemos que ese tipo de atención, digamos, tiene que estar contemplada desde un punto de vista multidisciplinario, o sea, no solo el psicólogo, que es cumple un rol muy importante, sino también trabajadores sociales, asistentes sociales que también acompañen las problemáticas que puede traer estudiantes desde sus casas, referentes de educación sexual, y profesor orientador pedagógico. Creemos que esas cuatro patas, digamos, son muy importantes y por eso reclamamos que tienen que estar presentes en todos los liceos, que tienen que tener la cantidad de horas necesaria para cubrir las problemáticas que se viven, y que tienen que trabajar de forma coordinada, ¿no? Agustina Heinzen también habló en nombre de esta coordinadora de estudiantes, de gremios de estudiantes de secundaria. Ella hizo referencia a situaciones que tienen que ver con problemáticas en distintos centros de estudio. Comenzó hablando del IABA. Vamos a dar otro ejemplo de cómo las autoridades se niegan a bueno, no solo al diálogo con los estudiantes, sino al diálogo entre los estudiantes, ahora que se dio el salón estudiantil, que no es un salón gremial, es un espacio de diálogo, pero con otras marcas, no se esperaba lo mismo del salón porque no se deja hacer lo mismo con el salón, no se puede tener un salón gremial en el IABA, se plantea de vuelta sacárselo al estudiantado. No nos vamos a poner muy rebuscados en intentar explicar qué pasó ahí, pero queremos trasladarles el porqué, que la ciudadanía piense por qué hay tanta preocupación de no dejar al estudiantado pensar. Bueno, yendo a la situación del gremio de Salinas, se planteó en su momento una actividad por la memoria que no estaba yendo con lo que sería, por ejemplo, prohibido, que serían actividades político-partidarias. Aclarar que la coordinadora en ningún momento intentó hacer ninguna movida que fuera político-partidaria, que sería el motivo por el cual podría ser prohibida alguna de estas medidas. Bueno, como de vuelta, una de las bases a las que se niegan las autoridades actuales es a la memoria, se negó a hacer esta actividad, como en varios liceos ha pasado, ningún tema que sea referente a los detenidos desaparecidos o a los mártires estudiantiles se puede hacer dentro de una institución porque eso es considerado que viola la laicidad. De vuelta a preguntar por qué estaría violando la laicidad hablar de la historia del Uruguay. Conectado con la prohibición de actividades que sean referentes a la memoria, el gremio del 26 intentó y llevó de forma formal a las autoridades la intención de generar un muro intentando generar memoria en el estudiantado, porque como este gremio intentó hacer un muro con la consigna de la memoria y este muro no fue permitido. Esto no nos sorprende porque han sido miles de veces en las que se plantea una consigna en la cual ellos se puedan sentir retados, ellos las autoridades, y han sido tapadas. Y se ha gastado más dinero tapando esos muros que arreglando salones que están en situaciones críticas. Sobre la situación del docente del Liceo 55, que fue sumariado, uh-huh, por comentarios homófobos, por un montón de situaciones, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Cómo se termina precisamente la situación? ¿Y qué tan común es? Porque sale esta denuncia, pero como sale una denuncia debe haber miles de situaciones. Por supuesto que como docentes bien intencionados, como lo hay en el mundo en general, va a haber personas que tengan ideas con las que no compartimos y nos vamos a plantear en contra. Por supuesto que queremos una educación más adaptada a los gurises y cada vez que eso implica también tener como una capacidad de percibir la sociedad con las condiciones que tiene y por lo tanto aceptar a las personas como lo son. Pero lo que nos gustaría poder tener es que los procesos burocráticos se puedan agilizar para que no se tenga que exponer a los gurises a situaciones tan desagradables durante tanto tiempo. Un ejemplo claro es el profesor del Miranda, al cual los gurises, a pesar de las múltiples denuncias, porque de una forma de protección hacia el docente, que también es importante, se ven más gurises durante más tiempo viéndose expuestos a esa situación. Creo, como lo que estábamos planteando desde antes, se tiene que buscar una gestión más ágil para poder proteger a los dos ámbitos, porque hay un punto en el cual las situaciones son tan graves que hay compañeras que, por ejemplo, con el profesor de Miranda, se ven cohibidas de, por ejemplo, poder entrar a clase. También hablaron, en este caso, en esta actividad, Ezequiel Díaz y también lo hizo Lautaro Gutiérrez. Ezequiel Díaz hizo referencia al tema de la necesidad de mayor presupuesto, reivindicaron el 6 más 1 de Producto Bruto Interno como coordinadora de gremios de estudiantes de secundaria y Lautaro Gutiérrez hizo referencia también a este tema de prevención en torno al tema de salud mental. Comienza hablando, en este caso, Ezequiel Díaz, del tema presupuestal. Es del presupuesto donde nace la mayoría de las problemáticas que transita hoy en día secundaria. La transformación educativa, que estas autoridades están tan contentas y orgullosas de mencionarlas en todo momento, recorta un total de 181 millones de dólares a la educación, que deja un total de 300 millones de dólares recortados entre ANEP y UDELAR. Si antes era un problema el presupuesto, ahora lo es más. La dirección se tiene que hacer cargo y tiene que tratar de solucionar todos los problemas que, si bien ya sabemos que es complicado, pero con el recorte de presupuesto, la dirección no puede llegar a cubrir todas las becas alimenticias, como dijo el compañero, las condiciones edilicias. Entonces, es un problema real y es de acá donde, como mencioné anteriormente, que nacen la mayoría de los problemas que transita secundaria. Porque, como mencioné anteriormente, mientras que como liceos como el Bauzá o el Dámaso no llegan a poder cubrir todas las becas alimenticias, el CODICEN decide gastar miles y miles de dólares para la propaganda de la transformación educativa. O, como en liceos donde no se pueden cubrir y arreglar las condiciones edilicias, ANEP decide gastar más plata en un operativo policial para la desocupación de un liceo. Entonces, es acá donde nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son las prioridades de estas autoridades? Se habló de salud mental. Desde la ANEP se ha dicho que ha crecido la cantidad de psicólogos, por ejemplo, en los centros de estudio. ¿Eso ustedes lo notan, no lo notan? Con respecto a esto último de los sobre la presencia de equipos multidisciplinarios en los liceos, lo que vemos que sucede muchas veces, lamentablemente, es que las autoridades actúan como una reacción. Nosotros venimos reivindicando esto desde hace muchísimo tiempo y tenemos muchísimos liceos que no tienen ni siquiera psicólogo. Lo que muchas veces sucede es que las autoridades esperan a que suceda algo, a que algún estudiante intente cometer suicidio, a que sucedan casos realmente graves de salud mental, para recién ahí reaccionar. Y lo que generalmente sucede pasando es que mandan al liceo un psicólogo por una semana, que no es culpa del psicólogo, obviamente, es un trabajador y está cumpliendo su rol, pero es culpa de las autoridades, que en realidad no están contemplando que esas personas, que son los trabajadores de los equipos multidisciplinarios, sigan los procesos de los estudiantes, atiendan realmente las carencias en materia de salud mental y no que las autoridades manden a un psicólogo por una semana porque sucedió algo puntual y que luego al irse el estudiante siga en la misma situación, o que en realidad las autoridades estén esperando a que suceda algo para recién ahí reaccionar, cuando en realidad es un reclamo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo y que justamente no podemos esperar a que sucedan situaciones lamentables para solucionarlas. Hacemos la pausa. Tras la misma, el diputado Sebastián Calde, Cabildo Abierto, integrante de la Comisión Permanente, que es la que trabaja durante el receso, ha solicitado al Ministerio de Economía que prorrogue por un año más el tema vinculado a la obligatoriedad del uso de la factura electrónica a pedido de varios comerciantes. Vamos a escuchar lo que decía entonces el diputado Sebastián Calde, Cabildo Abierto, que integrante de la Comisión Permanente como lo es, pidió que se le plantea al Ministerio de Economía que extienda por un año más o por un tiempo más, si no es, pues no puede ser por un año, la obligatoriedad respecto al tema de la utilización de facturas electrónicas. Manifiesta que muchos comerciantes no pueden hacer frente al costo y otros le han expresado, sobre todo Maldonado, él es diputado de Cabildo Abierto por Maldonado, que no manejan el tema de la tecnología como para de alguna manera ayornarse a ese sistema tan rápidamente. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Sebastián Cal luego de la presentación allí en la Comisión Permanente de esta temática. Es importante postergarlo al menos por un plazo aún más amplio del que ya se postergó en su momento. Sabemos muy bien que hay muchísimos pequeños empresarios, sobre todo, que todavía no se han pasado a la facturación electrónica, y vemos con gran preocupación que el temor de algunos pequeños empresarios, sobre todo por el incremento del costo para las operaciones de sus pequeñas empresas, pueda terminar llevando a la informalidad de muchos de estos. Cuando hablo de empresarios, tenemos que pensar que no estamos hablando solamente de lo que está en el imaginario de mucha gente. Tenemos que pensar que es el kiosquero, es el panchero, es muchísimos pequeños empresarios valientes que son quienes mueven la la gran economía del país y quienes tienen la enorme valentía de generarse sus propias fuentes de empleo. Entonces realmente lo vemos con preocupación, vemos la enorme cantidad de manifestaciones que hemos recibido de estos pequeños empresarios que faltan prácticamente unos pocos meses para la obligatoriedad de la facturación electrónica y muchos no se han adaptado y dudo que muchos lo vayan a querer hacer. Lo hemos consultado con cámaras empresariales, sin ir más lejos, la Cámara Empresarial de Maldonado en el día de ayer nos confirmaba que también es una preocupación que comparten con nosotros y bueno, ojalá que se tomen cartas en el asunto y que se postergue por un plazo aún mayor del que ya se postergó en su momento. El problema es concretamente es de costo, es lo que le trasladan los comerciantes cuando hablan con usted. Costo, temor, nuevas tecnologías que no manejan del todo bien y bueno, pero la gran mayoría ha manifestado que les preocupa el tema del costo, ¿verdad? Uh-huh. Fue acompañado esto por parte de la Comisión Permanente, el envío de las palabras al Ministerio de Economía, ¿tiene expectativa de que de alguna manera esto tenga respuesta? Sí, tengo expectativas de que sí, creo que todos quienes hemos sentido en algún momento lo que es el peso de la actividad empresarial lo van a saber entender. Ojalá que quienes terminan tomando las decisiones también lo sepan entender. Nos parece realmente importante que así sea. Ahí tenían lo que decía el diputado Sebastián Kall sobre la intención de que no se ponga ya en marcha dentro de algunos meses el tema vinculado a la facturación electrónica obligatoria y que se extienda por un tiempo más. He de destacar que, como ya lo decía también Kall, ya se había generado una prórroga, se está pidiendo una nueva prórroga en ese sentido. Diego de Grossi se presentó junto con Andrés Ojeda y también el prosecretario del Partido Colorado, Gustavo Osta, como candidato a diputado del Partido Colorado. De Grossi hizo referencia a que hay algunos asuntos que él quiere de alguna manera plantear. Uno tiene que ver con las enfermedades raras, otro tiene que ver con el tema del cooperativismo, ya que él viene de una familia cooperativa, pero sobre todo también marcó que como docente considera que hay que hacerle algunos cambios a la transformación educativa. Dice que lo ha hablado esto con Robert Silva, que es un poco el padre de la transformación educativa. De Grossi dice que hay cosas que están bien y hay otras cosas que hay que cambiar de la transformación educativa. Y por otro lado también marcaba el diputado Diego de Grossi que como actor está muy preocupado por la ley de actores que quedó durmiendo en un cajón del Parlamento y no salió. Sobre todo porque él manifiesta que la competencia con algunos proyectos que llegan a nuestro país desde la República Argentina, que por otro lado a ellos les conviene, les sirve, y obviamente de Grossi los entiende respecto al tema del tipo de cambio, por cada obra que llega a la Argentina, 4 uruguayas caen. Entonces es una situación de complejidad que debe atenderse a través de una normativa, decía en este caso el candidato a diputado por el Partido Colorado, Diego de Grossi. Tenemos proyectos para gente de la tercera edad, para su tiempo libre, la gente de enfermedades raras, de HHT, que es un mínimo de personas, pero que sufre mucho por no tener un medicamento específico. No es un negocio para el laboratorio hacer un medicamento para esa gente. Ahí el Sistema Nacional de Cuidados se tiene que meter. Y después, bueno, el sistema cooperativo, yo soy hijo de cooperativistas, nos vamos a poner al hombro la ayuda que se le pueda dar si es que estos hombros aguantan, si no le pediría al candidato que está más fuerte que yo. Y como docente, ¿qué sucede con temas de educación? La reforma educativa tiene cosas buenas y cosas que hay que mejorar y cosas que hay que sustituir. No tener autocrítica, ¿no? Confucio decía, ¿no? El primer gran error después de equivocarse es no reconocer que te equivocaste. Así que se revisará y se meterá para adelante. Así como con la ley de teatro, que está encajonada ahí, hay pequeñas leyecitas que tocan el tema teatral o artístico, pero no hay una ley integral de teatro que cubra el teatro independiente, el teatro. No puede ser que en medio de una crisis se nos vengan los hermanos argentinos, con todo el respeto del mundo, se lleven miles y miles de dólares, que está perfecto porque es su trabajo, pero haciendo una función, un elenco argentino funde a 4 obras uruguayas en un fin de semana. ¿Ha llegado a intercambiar con el candidato a vice esto que decía de la educación? Porque justamente el hecho ha hecho bandera con la transformación educativa. Sí, de hecho con Robert dábamos clases en los mismos liceos, a veces nos cruzábamos y en este caso hemos tenido diálogo y él mismo reconoce que hay cosas que hay que retocar, porque claro, una cosa es lo que uno planifica, ¿no? Federico el Grande, que era un gran estratega, decía: vos podés planificar la batalla, pero en el momento que se tira el primer tiro, toda la planificación te se te fue a la gran 7. esto es lo mismo, vamos a charlarlo y vamos a meter para adelante con diálogo y con entendimiento. ¿Cómo? Algunos comentarios sobre el candidato a la presidencia del partido y sobre el retorno de Pedro Bordagaray a la política. Bueno, el candidato es un candidato joven, un candidato con ideas, un candidato que milita con nosotros, desde Foro Ballista fue edil, cuando era un gurí, yo tenía pelo incluso en aquella época, y después siguió abogado, nada más nada menos sindicalista, abogado de sindicatos, y una persona con fuerza. Y Pedro, bienvenido sea, porque creo que todos lo estábamos esperando, todos sabíamos, ¿no? Era más o menos por cuestión de... Era como la caída de Japón en el 45, ¿no? Si no caía mañana, que había pasado. Así que bienvenido sea y para sumar. ¿Allanamientos nocturnos sí? Allanamientos nocturnos sí, cuando están respaldados por la Constitución y la ley. Estamos en un país democrático, no estamos en una dictadura. Hay que confiar en la democracia, hay que confiar en nuestros jueces, hay que confiar en nuestras autoridades policiales. Todo exceso va a ser corregido, todo exceso va a ser castigado, pero no puede ser que un allanamiento... o una persecución se detenga porque el infractor se metió dentro de la casa de la mamá. Entonces hay que esperar que el juez dé la orden. Vos entras ahí, está la mamá tejiendo y te dice: no, Walter ya se, no vino por acá. No, tenés que entrar cuando Waltercito entró con la cartera de la viejita. ¿Ah? Eso hay que hacerlo, así sean las 12 de la noche. Ahí tenían a Diego de Grossi, candidato a diputado del Partido Colorado, que fue presentado, reitero, ayer junto con Andrés Ojeda en la casa del Partido Colorado, marcando allí parte de su esquema y su estrategia. Hablamos con el intendente de Salto, Andrés Lima, que estuvo de visita aquí en Montevideo, acompañando a LENFA, que es el sector encuentro que en este caso tiene a nivel nacional, en la búsqueda de llegar al Parlamento, el intendente de Salto dentro del Frente Amplio. Y hablamos justamente de este encuentro federal artiguista. Varias agrupaciones, nos dijo Lima, están ensobrando la papeleta del sí, y Lima defendió lo que es esta posición respecto a el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP. Destacó que desde el punto de vista de las AFAP han lucrado con la necesidad de la gente, no aun cuando la gente está desempleada. Tienen sobre ellos, no cumplen, pese a que reciben dinero, al igual que el Banco de Previsión Social, no cumplen con una tarea social, toda queda bajo el Banco de Previsión Social, soportándola el Banco de Previsión Social, a esas actividades sociales, de las cuales las AFAP se desentienden. Y hablaba también del tema de la jubilación. Muchos jubilados ganan 18.000 y pico de pesos, por debajo del umbral de temas de pobreza en nuestro país, y muchos de esos jubilados además no solamente tienen que mantenerse a ellos, sino que tienen que mantener a la familia. Vamos a escuchar lo que decía el intendente de Salto respecto a esto. Sí, vamos a estar ensobrando varias agrupaciones que integran el ENFA, vamos a estar ensobrando junto con la lista, la papeleta blanca del sí. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que es necesario. Creo que lo primero de todo es importante que esta cuestión tan trascendente la decida de forma directa el pueblo y no 30 senadores y 99 diputados. Creo que eso es lo primero. Segundo, acompañamos porque entendemos que hay que darle la posibilidad a aquel uruguayo que quiera jubilarse a los 60 de poder hacerlo. Quien quiera seguir trabajando más años, que lo haga. Pero quien quiera jubilarse a los 60 y tenga los años trabajados, que tenga esa posibilidad. Segundo, porque si el umbral de pobreza son los 19.000 pesos y una jubilación mínima está en 18.500, está claro que la situación es una situación embromada, porque en definitiva son uruguayos que trabajaron 30 o más años y luego de trabajar 30 años reciben un ingreso de 18.500 pesos. Entendemos que equipararlo al salario mínimo y ajustar en cada oportunidad en que ajusta el salario mínimo es una solución, es una mejor solución para muchos jubilados y para mucha familia. Y no perdamos de vista de que es muy común encontrarnos con realidades de hijos, incluso nietos, que viven de la jubilación de sus abuelos. Entonces, para tratar de revertir todos esos procesos, que creo que esta es una forma. Y en cuanto al tema de las AFAP, lo que vemos es que en realidad las AFAP han lucrado demasiado con el tema de la seguridad social. Tienen un capital que representa un tercio del PBI Uruguay. Sin embargo, la jubilación promedio de las AFAP apenas supera los 5.000 pesos. Nos parece bastante injusto que la seguridad social recaiga sobre el BPS y que las AFAP simplemente se limiten a pagar una jubilación y en algunos casos una pensión a la viuda. El resto de la seguridad social recae sobre el BPS, las asignaciones familiares, el subsidio por despensa fúnebre, el subsidio por licencia en caso de maternidad de una trabajadora, el subsidio transitorio por enfermedad. Absolutamente todo recae sobre el BPS, pero los aportes van a ambas instituciones. El BPS no te cobra un peso por recibir los aportes del trabajador, la AFAP te cobra un 7%. Con un agravante, que si ese trabajador en algún momento queda sin trabajo, la AFAP te descuenta igual sobre, en este caso, el ahorro que tiene el trabajador. Por ahí también es importante aclarar, si el plebiscito prospera, no se atenta contra la propiedad privada, porque en definitiva, la propiedad de las AFAP, que han amasado durante 28 años y que supera los 20.000 millones de dólares, es un capital, propiedad de las AFAP, que no se les toca, que seguirá siendo de las AFAP, se respeta el derecho de propiedad, se respeta la seguridad. No podrán seguir dedicados o trabajando en materia o no serán más parte de la seguridad social, pero sus inversiones las pueden mantener, pueden seguir invirtiendo, pueden seguir generando rentabilidad, pero no dedicarse a la seguridad social. A los trabajadores, ¿qué les va a pasar? Y que su ahorro, que está en la AFAP, pasará al BPS y eso les permitirá tener una mejor jubilación. Por eso entendemos que es necesario este tipo de propuesta. Firmé en su momento, hice campaña para recoger firmas y bueno, y ahora voy a estar votando y algunas agrupaciones han soportado. Sí. Ahí tenían la palabra entonces de Andrés Lima, intendente de Salto, integrante del grupo ENFA, de esta agrupación, Encuentro Federal Artiguista dentro del Frente A. Estuvimos presentes en la tarde de ayer en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, allí en ATCS, donde se realizó una conferencia de prensa por parte de lanzamiento, además por parte de la Agrupación de Jubilados y Pensionistas por el Sí. Adolfo Bertoni habló del tema, le preguntábamos nosotros sobre cómo iban a trabajar. Nos decían que están estableciendo allí una serie de equipos para tener contactos en todo el país. Sobre todo a partir de la posición de la UNASPU de no apoyar el plebiscito cuando este genera un beneficio importante, según la lectura que hace esta agrupación de jubilados y pensionistas por el Sí, para los jubilados y los pensionistas. Entonces, consideran ellos necesario apoyar algo que para ellos soluciona grandes problemas que tienen todos los días. Van a estar coordinando también con la COJUPE, nos decía, en procura de poder hacer actividades conjuntas. Dentro de lo que fue la reunión, se estableció allí una serie de situaciones en pos de lo que es la defensa, por un lado, del plebiscito y una lectura sobre los ataques que el plebiscito viene recibiendo, sobre todo de integrantes políticos del gobierno. Es allí que, dentro del ámbito de diálogo entre los integrantes de esta agrupación, nos decía Bertoni, se realiza la crítica respecto a que muchos de estos políticos que salen a decir mentiras, manifestaban ellos sobre el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP, tienen beneficios importantes con el actual régimen jubilatorio y por lo tanto consideran que lo están defendiendo con el corazón y con el bolsillo de ellos. Y allí marcaba Adolfo Bertoni que, por ejemplo, el presidente de la República, la calle Pou, por los beneficios que tienen en relación al régimen jubilatorio actual, en comparación con otros jubilados, la calle Pou se está ahorrando unos más de 95 mil pesos por mes. Un senador, un diputado, un ministro, unos 17 mil pesos por mes. Entonces ellos allí hablaban de que, bueno, habría que poner en contexto esas críticas también y dar esa lectura respecto a que estos cargos políticos también, a la hora de criticar o mal criticar el plebiscito, están defendiendo sus ingresos. Por otra parte, también Bertoni hacía referencia a que lamentablemente se han sumado no solamente oficialistas, sino no oficialistas, a ese discurso de generar temor. decía Bertoni, no solamente desde el gobierno se está haciendo ese discurso, sino lamentablemente otros actores que no son del oficialismo también, desde el punto de vista político, se han sumado a intentar generar terror con el tema del plebiscito. Escuchamos a Adolfo Bertoni. Con una demanda de compañeros y compañeras jubilados, jubiladas y pensionistas, que en algunos lugares del interior y de Montevideo nos hicieron ver el silencio de ONASPU sobre el reclamo que estamos haciendo con el plebiscito. No se comprende cómo, siendo uno de los principales puntos el aumento de la jubilación, pensión, pensión vejez, pensión invalidez, hasta llevarla a 22.268 pesos, no se entiende que la Organización Nacional de Jubilados no esté atrás de esta reivindicación. Ellos sabrán por qué no están atrás, pero nos pareció a todos nosotros que debíamos hablar, no permanecer en un silencio cómplice y decir que nosotros como jubilados, jubiladas y pensionistas sí estamos a favor del plebiscito, no solamente porque favorece a 308 mil compañeros y compañeras jubilados y jubiladas que ganan menos de 22.268 pesos, sino porque se eliminan las AFAP, que es otro punto que está en la plataforma de ONASPU y que venimos reivindicando desde que se crearon las AFAP, y en general de lo que surgió de la discusión hoy aquí, se vio que todos comprendemos lo inconveniente que es en la realidad laboral que tiene el Uruguay que se haya aumentado la edad jubilatoria hasta los 65, por lo cual estamos de acuerdo con que se mantengan los 60 años que había antes de esta ley. ¿Qué movimientos van a hacer a partir de esta presentación? ¿Contactos en el interior? ¿Que la gente cómo se pueda acercar al movimiento? Hoy se creó una coordinación, se creó un grupo de WhatsApp que es el que va a empezar a trabajar. Vamos a trabajar a demanda, digamos, de donde nos llamen, allí vamos a ir. Reitero que hay muchos lugares del interior donde ven la necesidad de que el grupo de jubilados esté presente, o sea que seguramente eso lo tendremos que coordinar con COJUPE, que sí apoya la iniciativa para ir a esos distintos lugares y llevar la voz de un sector de jubilados y pensionistas que acompaña plenamente el plebiscito, porque estamos convencidos que es lo mejor para el país. Por otro lado, hicimos hincapié en un punto del que se habla poco, que es el beneficio que tiene hoy el sistema político con relación al régimen jubilatorio. El presidente de la República, los diputados, los senadores, los ministros, los intendentes, que aportan hasta 120 mil pesos al BPS, de 120 a 256 mil a la AFAP para su cuenta, y de 256 mil para arriba se quedan con la plata en el bolsillo, cosa que no puede hacer 1.5 millones de trabajadores y trabajadoras. Ese privilegio significa, en el caso del presidente Lacayo Pou, que se ahorra por mes 95.568 pesos. Los diputados, senadores, ministros que ganan más de 360 mil pesos se ahorran por mes 17 mil pesos. Entonces, nosotros, y más de un compañero lo dijo hoy en la reunión, si además de todo lo que dicen e inventan para estar en contra del plebiscito, no les estará jugando también su corazoncito y su bolsillo a la hora de definirse en contra del plebiscito. Parte de lo que decía Adolfo Bertoni, nos quedamos sin tiempo. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.